café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento en el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora del tiempo que nos acompaña. Disfrutamos de temperaturas totalmente primaverales. Para arrancar la jornada, 13 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 28, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Día soleado, por cierto. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar, atención, a 1.08, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Damos cuenta también de la cotización del petróleo en el mercado internacional. $89.49, baja. Y vamos inmediatamente también a compartir un titular en el contexto de la economía. El Ministerio de Trabajo informa a la Fiscalía de los delitos que ha detectado en su investigación a la compañía Glovo. Uno más para destacar en este orden de ideas, es decir, en el contexto de la economía. La industria europea calcula que la Unión Europea necesita invertir 800 mil millones hasta 2030 para cumplir con los objetivos climáticos. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia el día de hoy. En portada, información que tiene que ver con inmigración. El Congreso ha aprobado la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular de Regularización de Inmigrantes con el apoyo de todos los grupos políticos excepto Vox. La medida, recordemos, que busca acabar con la vulneración de los derechos fundamentales de 500.000 inmigrantes que se encuentran en España. Esta iniciativa comenzó su andadura hace más de 2 años con una gran campaña de recogida de firmas. Más adelante estaremos con las reacciones en torno a esta noticia. Vamos al otro lado del Atlántico. Este martes, el vicecanciller de Ecuador, Alejandro Dávalos, lanzó una fuerte acusación contra México en una sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la crisis diplomática entre Ecuador y México. Según el diplomático, México promueve la impunidad al haber concedido asilo al condenado y prófugo ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. México, por su parte, recibió a Glass en calidad de huésped y posteriormente pasó a ser condenado solicitante de asilo. Han sido las explicaciones que ha entregado Ecuador ante la OEA. Sin embargo, de forma unánime, la Organización de Estados Americanos ha condenado la acción del gobierno ecuatoriano. Hay más noticias de América Latina para destacar. En horas de la medianoche de este martes, y un año después de la devolución de la trama o la develación de la trama de corrupción en PDVSA, la empresa petrolera venezolana, el fiscal general Tarek William Saad informó de la detención del expresidente de la estatal petrolera, Tarek El Asami, al que llamó sujeto. Recordemos que se trataba de uno de los hombres importantes del chavismo. Y por otra parte, se ha reunido el presidente de Colombia con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, una vez más en Venezuela. Colombia puede ayudar en la paz política en Venezuela. Puede ser también la paz armada en Colombia, ha dicho Gustavo Petro tras la reunión con Nicolás Maduro. Temas comunes, indudablemente una agenda común alrededor de proyectos concretos de unión o de integración latinoamericana, que aquí pasan, por ejemplo, por la navegabilidad del río Meta, río Orinoco, el mar, la articulación de la economía norte santandereana, andina, con el lago de Maracaibo, y por tanto la salida al mar de manera mucho más rápida, la posibilidad de proyectos concretos, vamos a ponerle el vehículo eléctrico con Bolivia, poder construir automóviles eléctricos usando nuestras ventajas, el acero en un lado, el litio en el otro, las autopartes en el otro, los puertos. Hablamos de temas que tienen que ver con la política, indudablemente, en términos concretos. La paz política y la paz militar. Venezuela puede ayudarnos mucho y lo ha hecho desde hace años, en gobiernos anteriores al mío, en el tema de los conflictos armados. Exitosos en el gobierno de Santos y que hay que construir ahora en estos gobiernos. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. Del tema María Corina Machado no se habló, por lo menos en esa comparecencia de prensa. Gustavo Petro no se refirió a la candidata de la oposición que ha sido inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro. Dejamos la política, las noticias de América Latina y nos centramos ya en lo que tiene que ver con la información deportiva, porque se juegan los cuartos de final de la Champions. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el avance de Latino Deportes. Debo decirles en que en el Santiago Bernabéu hemos tenido un duelo con muchos goles entre el Real Madrid y el Manchester City. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos dos señores partidazos arrancando los cuartos de final de una de las mejores competiciones del fútbol mundial. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid empató con el poderoso Manchester City 3-3. Dos colosos del fútbol mundial que los dieron absolutamente todo. Y el marcador lo dice, la intensidad, y que queda todo abierto para la próxima semana. Asimismo, en Londres, el Arsenal empató con el Bayern Múnich 2-2 y dejan también todo abierto para la próxima semana. Por lo pronto, hoy dos señores partidazos continúan de cuarto de final: PSG, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, Dortmund. Continuamos con el récord exclusivo que tiene Luis Díaz a nivel mundial y que ha llamado la atención porque él es uno de los partícipes de los equipos para que él lograra este récord. Continuamos con el Máster de Monte Carlo, donde definitivamente y desafortunadamente para España no estará ya Carlos Alcaraz, y el número uno del mundo, Novak Djokovic, ganó de manera muy fácil en el día de ayer. Y para hoy, Yannick Sinner y Medvedev arrancarán en sus respectivos partidos. Y Santiago Buitrago, el ciclista colombiano, que ha sido noticia en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo la Copa Libertadores de América. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Nos comparte a esta hora Carlos Angulo la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del invento que se puede poner en tu jardín y que viene de Finlandia y parece del futuro para poder hacer barbacoas con energía solar. Se trata de uno de los proyectos más innovadores de almacenamiento de energía que se ha presentado en Europa. Pareciera que es el futuro, ya que está llamando muchísimo la atención. Se trata de un sistema simple basado en la concentración solar con uso de espejos curvos, presentando este nuevo invento llamado el Lightfire 5, que llega hasta los 300 grados, una temperatura más que suficiente para poder realizar cocina, como por ejemplo una barbacoa. En los modelos de Lightfire, la luz ingresa al horno solar mediante una abertura especial en un mecanismo escalable que ha sido adaptado para la realización de diferentes acciones, entre las que se encuentran hornear, asar y cocinar al aire libre. Gracias, Carlos. En todo caso, para destacar una noticia hoy en el contexto del medio ambiente, y es que Estrasburgo ha condenado a Suiza por su inacción contra el cambio climático y además ha rechazado las demandas a Portugal y Francia. Esta es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sanciona a un Estado por este motivo. El Café Mañanero, también con el entretenimiento. Comenzó el juicio en el marco del caso Sancho. El documental El Caso Sancho, episodio cero, ha dejado de estar disponible a propósito en HBO Max durante unas horas en el día de su estreno. Lo que en ese mismo momento, estaban viendo el documental, han recibido un mensaje de error en plena reproducción. Entre tanto, muy lejos, en Tailandia, estaba comenzando el juicio al hijo del actor, famoso actor español, Daniel Sanchos, por el asesinato al médico colombiano Edwin Arrieta. Más adelante vamos a estar abordando nuevamente este tema, porque le vamos a contar en qué ha quedado, o cómo, mejor dicho, va este caso. Y pasamos ahora ya a lo que tiene que ver con la música en el Café Mañanero. El saludo musical por cuenta de Isaac Delgado, artista cubano, que estará visitando España próximamente. Viene. Atención, este verano tendremos entonces la visita de el cantautor cubano Isaac Delgado y su orquesta estarán de gira por Europa. El amarte tanto ha sido malo, yo mismo me he cuestionado, para mí no dejo nada. Hace mucho tiempo que no vivo, me he sumado a tu camino, solo camino contigo. Tengo la cereza de tu boca, el perfume de tu cuello. Sé que piensas, sé que sueñas. Conozco la geografía de tu cuerpo, tus paisajes, tus montañas, y donde queda el clima cálido. Tengo miedo de que sea pecado el quererte tanto como lo hago. Hacerte feliz es mi destino. Vivo en un paraíso y sin morir. Tengo miedo de que sea pecado el quererte tanto como lo hago. Hacerte feliz es mi destino. Vivo en un paraíso y sin morir. La cereza de tu boca, el perfume de tu cuello. Sé que piensas y que sueñas. Conozco la geografía de tu cuerpo, tus paisajes, tus montañas, y dónde queda el clima cálido. Tengo miedo de que sea pecado el quererte tanto. Sea pecado el quererte.

Adolfo Jiménez del Río aborda la inmigración, porque se ha presentado tal como estaba previsto la iniciativa popular en el Congreso para la regularización de unos 500,000 inmigrantes. Tras una intensa recogida de firmas, bueno, se trata de un proyecto que ha recibido el respaldo de la mayoría de los grupos políticos, pero esto no indica de que ya se vaya a tramitar o de que esto sea un hecho, ¿no? Simplemente se le da trámite a la iniciativa. Ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la iniciativa lanzada en el día de ayer por Edith Espínola, portavoz de la ILP Regularización Ya, quien lleva viviendo en España 15 años y que ya consiguió sus papeles. Y es que afirma que aunque la plataforma celebra que el Congreso haya tomado en consideración esta iniciativa, también advierte que estarán atentos a los posibles recortes de derechos que puedan introducir los grupos políticos. Y es que según ella, se va a estar revisando y controlando y haciendo una observación directa de cómo actúan para que no se quede la iniciativa en un cajón. Y es que esta iniciativa popular, recogida en la Constitución, para la que la ciudadanía pueda proponer leyes siempre y cuando se consigan 500,000 firmas, ha sido impulsada en este caso por las propias personas migrantes a través de esta plataforma, Regularización Ya. Y es que el partido ultraderechista Vox es el único que no ha apoyado esta iniciativa y parece ser que en 6 meses podría ser ley en el Congreso de los Diputados español. Y es que recordemos que ya el PP había impulsado años anteriores 5 propuestas y 4 por parte del PSOE, algunas con trámite y que han salido adelante. Y es que prácticamente la torma de desconsideración de esta iniciativa puede regular nuevamente personas migrantes que requieren urgentemente estar legalizadas dentro de España. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el Congreso dispuesto a sacar adelante esta iniciativa popular sabiendo que los migrantes están prácticamente trabajando en negro y que podrían aportar mucho más a la seguridad social española? Y también nos preguntamos, ¿cortarían los derechos en algunos casos si se descuidan los organizadores de esta plataforma cuando se lleve al Congreso y se apruebe esta ley? Tema político del día. La noticia del día en España tiene que ver con la aprobación del trámite en el Congreso de la iniciativa legislativa popular para la regularización de al menos 500,000 inmigrantes. No es para todas las personas que se encuentran en situación irregular en España, son para aquellos que se encuentran trabajando y que carecen de la documentación para hacerlo. Es lo que de alguna forma también se llamó economía sumergida. Recordemos que hubo un proyecto ya por allá en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005, algo así. Ahora pues se le ha dado trámite a esta iniciativa, ha contado con el respaldo de la mayoría de los grupos políticos. En un principio se pensaba que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no la iban a apoyar, pero finalmente, a excepción de Vox, todos la han respaldado. Simplemente quiere decir que la van a analizar. ¿Que la van a aprobar? No se sabe. Tendremos que esperar todavía unos 8 meses, digamos, siguiendo su curso normal. Quiero decir, si no hay retrasos, ¿se va a quedar tal como está? Quizás no. Una cosa es el estudio, el trámite parlamentario, y otra cosa, el hecho que la aprueben. Además, los grupos políticos mayoritarios, como es el Partido Popular y el Partido Socialista, han dicho que tienen que adecuarla también a los proyectos que se vienen desarrollando a nivel europeo. Tienen que ir en ese orden de ideas. ¿Se trata de una regularización masiva? No. Por lo menos así lo han dejado entrever los grupos políticos. Además, desde Europa no es vista esta idea con buenos ojos. En todo caso, representa una luz de esperanza para más de 500.000 personas inmigrantes que se encuentran en España en situación administrativa irregular. Esperemos que se dé. Seguimos en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad. Y tenemos a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional de la Homeopatía, de igual forma que el 10 de abril es conocido por ser el Día Internacional del Color Rosa. Entre otras de las celebraciones que encontramos en este miércoles 10 de abril, recordamos entre los aniversarios del día que el reconocido actor de la década de los 70 y de los 80, Steven Seagal, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 72 años de edad, siendo esto parte de los más relevantes que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y avanzamos en nuestro programa también, dando cuenta de las noticias más importantes del día. Ya por aquí está Mireia Company. Más adelante estaremos analizando el caso Sancho, que a propósito llega hasta la plataforma HBO, aunque ayer se cayó en el momento justo en que al otro lado del mundo, donde se está siguiendo el juicio, todos estaban pendientes a ver qué decide la justicia de Tailandia. Hay mucho que comentar acerca de este asunto. Ahora vamos a dar cuenta a ver lo que trae la prensa. ¿Qué dicen los principales periódicos de España y América Latina? Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero lo hacemos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La prensa impresa. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en primera página: todo el Congreso salvo Vox apoya debatir una regularización de inmigrantes. Hay más titulares. La justicia europea sienta un precedente al condenar a Suiza por inacción en la crisis climática. Vamos ahora al mundo. La guerra en la fiscalía se recrudece por los desprecios de García Ortiz. Fotografía de portada para el Real Madrid. Madrid y City empatan en un festival de goles en el Santiago Bernabéu. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué dicen los principales periódicos de América Latina. La prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El Mercurio de Chile. La ministra Vallejo contradice al ministro de Educación y afirma que la plataforma de matrículas escolares se ha usado para beneficiarse ilícitamente. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, el diario de mayor circulación nacional. En este caso, hacemos uso de la edición digital. Trae en portada al expresidente Álvaro Uribe, quien tendrá que comparecer ante la fiscalía. ¿Qué escenarios vienen en el caso del expresidente Uribe tras su llamado a juicio? Hace un análisis sobre este asunto. Canciller encargado Murillo durante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Colombia. Condenamos cualquier acción en contra de la población civil. La sesión recibe el informe trimestral del secretario general sobre la misión de verificación del país. Luis Alberto Murillo, canciller encargado de Colombia, intervino este martes desde Nueva York en una nueva sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Colombia. Allí se recibe el informe trimestral del secretario general sobre la misión de verificación en el país. Avanzamos en este repaso de los titulares de los principales periódicos. Vamos también a la prensa de Ecuador. Los titulares de los principales periódicos. El diario El Expreso destaca en su primera página: las reglas para otorgar el asilo pueden cambiar. Ecuador plantea actualizar las normas de ese beneficio en la Organización de Estados Americanos. Ex embajadores la ven viable. Vamos ahora también a la prensa venezolana a ver qué dice el diario El Nacional en su edición digital. La caída en desgracia del zar del petróleo. Claves del arresto de Tarek El Asami. Recordemos, el exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA fue detenido. Aparece en la imagen esposado y custodiado por funcionarios de seguridad. Así se vio al exministro petrolero. Y es una imagen bastante reveladora. En otro titular, las conclusiones del sexto encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Ninguno de los dos presidentes hizo mención directa a las tensiones por cuenta de el posicionamiento de Colombia frente a las irregularidades en las elecciones presidenciales del próximo mes de julio en Venezuela. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con la República Dominicana y el Diario Libre, que destaca hoy en portada: la campaña política se mueve a pasito lento y escasa de fondos. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las tendencias del día tenemos el nombre de el Real Madrid y por supuesto el del Manchester City, quienes empataron en el partido de ida en el Santiago de Bernabéu en los cuartos de final de la Champions League. Entre otros los nombres más importantes tenemos el hashtag de Deadpool and Wolverine, ya que se han presentado nada más y nada menos que distintas versiones con respecto a la nueva asociación que ha presentado Coca-Cola junto con Marvel. Las primeras imágenes ya se encuentran disponibles en internet de cómo se verá Hugh Jackman con el traje de Wolverine por primera vez en la gran pantalla, mientras que entre otros de los hashtags más utilizados del día tenemos el de la Champions League, al igual que por supuesto nombres como el de Pedrerol y el de Johnny Depp forman parte de lo más comentado a esta hora entre las tendencias, ya que se comentan distintas versiones en las cuales el cantante Christian Nodal comenta que tiene un gran parecido a Johnny Depp tras haber compartido fotografías sin los tatuajes que lo caracterizaban en su rostro, mientras que entre las tendencias encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana y el hashtag Buenos Días como parte de lo más comentado a esta hora entre las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Partidazo el que tuvimos en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola. Todo queda para el partido de vuelta. 3-3. Remontadas y remontadas. Partido de muchas emociones. Y al otro lado del Atlántico también hemos tenido en acción a la Copa Libertadores de América. Resultados: Fluminense 2, Colo-Colo 1. Fluminense de Brasil, Colo-Colo de Chile, Junior de Colombia 1, Universitario de Perú 1, Libertad de Paraguay 3, Deportivo Táchira de Venezuela 0, Gremio de Brasil 0, Huachipato 2 y Estudiantes 2, de Strongest 1. Debo decir que Estudiantes es de Argentina y de Strongest de Bolivia. Para hoy está pendiente el compromiso entre Atlético Mineiro y Rosario Central. el primero brasileño y el segundo argentino. Es la actualidad de Quericafé Mañanero. En breve estaremos también con un segmento muy importante, porque ya está con nosotros en estudios Mireya Company. Vamos a estar analizando el caso Sancho, del que no solo se está pendiente en España, porque implica a un famoso y que ha dado lugar incluso para un documental en la plataforma HBO, también al otro lado del Atlántico, exactamente en Colombia. Están pendientes de este caso y comenzó justamente el juicio en Tailandia, país donde tuvo lugar el crimen. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Nos quedamos a esta hora con lo nuevo de Andrés Cepeda. Escuchemos al cantautor colombiano. Promete. Tardas un milenio en arreglarte, sonríes siempre más de lo normal. No está en tu diccionario equivocarte, pero siendo sincero me da igual. Yo sé que estamos ciegos, no vemos los defectos, pero nada es perfecto para siempre. Yo por mi parte tengo mil manías, algunas que me hacen quedar mal. Mis chistes están llenos de ironía, y aunque no sean tan buenos te da igual. Yo sé que estamos ciegos, no vemos los defectos, pero nada es perfecto para siempre. Prométeme que igual vas a quedarte cuando falle. Habrá monotonía, pero suerte la mía. Si en mi rutina yo te puedo ver, y no se trata de tenerte, es tenerte todavía. Hasta que el tiempo nos empiece a arrugar la piel. Y no te asustes si me empiezo a anticipar, pero llevo más de mil noches buscándote. Y aunque nos queden tantos pasos por andar, mientras tanto tú prométeme, prométeme que igual vas a quedarte cuando falle. Qué bien, Andrés Cepeda, con una bonita canción. Prométeme, es un gran cantautor. Estamos con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia número 73, de miércoles a lunes. Hoy es un día perfecto entonces para disfrutar una rica ensalada de fruta, bien sea en la terraza o en el comedor. Por cierto, ha sido reformado. Hay que visitar en Tropicalísima, el placer de la fruta, de mediodía a medianoche. No lo olvides, avenida Reino de Valencia número 73.